3.000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 19 de diciembre, está pues planteándose hacia dónde va la globalización, las utopías con las cuales hemos venido conviviendo, a veces a la fuerza, y pues si vivimos en un nuevo mundo feliz, siguiendo un poquito a Huxley y a Ulrich Beck, están ustedes cordialmente invitados a participar de este su programa en el 8336-6162-8336-4203, acompañándome Luis Madaria. ¿Cómo estás? Juan Carlos, contento de estar otra vez aquí contigo. Tenía ya rato de no pisar los estudios de Radio UDEM. Y bueno, muy contento de platicar, de conversar contigo, de abrir la conversación y el diálogo con el público sobre un tema muy, muy importante. Y sobre todo en estos momentos de cierre de año, donde un año difícil, por cierto, 2013 ha sido un año difícil en México y en el mundo. ¿Ha habido algún año que no sea difícil? Ha habido años optimistas antes del 2001. De eso hablaremos un poco, ¿verdad? Del 2008 para acá ha sido tremendo el paquete para Occidente, para el mundo entero, después de la crisis financiera que le pegó a todo el orbe. Pero sí, ha habido años optimistas. Recuerda el 89. 1989 cae el muro de Berlín y bueno, hubo optimismo en Occidente, por supuesto, ¿no? En fin, antes del 2001, antes de la caída de las torres también. Hubo años y décadas inclusive donde el optimismo era tremendo, ¿no? El crecimiento, todos estos mitos y paradigmas del crecimiento económico infinito, el bienestar global. Bueno, pero el discurso cosas, ¿no? No ha cambiado, institucional, ese sigue siendo el mismo, ¿no? El discurso, el problema es que hoy ya no hay un gran discurso, hoy se ha fracturado digamos, el discurso o la narrativa de Occidente se ha fracturado y hay muchos discursos que cruzan una gran conversación que se da entre lo político, lo religioso, lo teológico, lo antropológico, lo social, lo cultural, lo transnacional, lo económico. Entonces, en ese esquema, en esa matriz muy compleja de variables, vivimos hoy en la incertidumbre y en agarrándonos a ciertas certezas. Pero sí, bueno, porque aquí siguen todavía la propaganda de los políticos sonriendo y regalando las llaves de la ciudad a los dioses. Lo que tú quieras. Firmando el petróleo en el Día de la Virgen. Por supuesto. O sea, seguimos reproduciendo lo mismo. Pero ¿no? la realidad es que la mitad del país vive bajo niveles de pobreza. El esquema de la educación nacional está en franco cataclismo. Es decir, es un desastre absoluto, nos damos cuenta hoy, no solo la pública, que es lo que esperaríamos, la privada también no sale bien librada, ¿no? Recuerda que hace poco estuvieron las pruebas de enlace y créeme que pocas escuelas privadas se salvan, ¿no? De una mediocridad institucional que avasalla todo, ¿no? No solo en México, y México es un país que está en los últimos lugares de educación o de niveles educativos a nivel mundial, en fin. Por donde veas, los medidores no están nada bien. Fue un año muy, muy difícil en México y en el mundo, no se diga, ¿no? Pero bueno, no sé por dónde quieres que comencemos a pelotear el tema. Ya pero, estamos en el bosque. Insisto, exacto, ya estamos perdidos en la selva. Nuevo mundo feliz. Sí, siempre el tema de la utopía y de la distopía, o de la distopía, han sido como los guías, ¿no? Y los conductores. De una civilización occidental que fincada en el asunto del mito del progreso desde finales del 19, pues ha ido caminando hacia adelante, ¿no? Nada más que lo hemos visto ya claramente a lo largo del siglo XX. Y creo que por ahí deberíamos de comenzar, Juan Carlos, por analizar hacia dos pincelazos el siglo XX y dónde estamos parados a inicios del siglo XXI. para entender qué carambas está sucediendo, ¿no? En el mundo. En el mundo entero, ya no es el mundo occidental, es el mundo entero. Porque el mundo entero, recordemos, se ha occidentalizado. Lo que yo veo es que, aunque sigamos con la propaganda y estemos batallando para levantar el mismo armatoste de forma de vida, el péndulo se está moviendo económico para Oriente. Pero no es como que estamos globalizándonos en un sentido de que Oriente nos está exportando la religión y los grandes valores antiguos, ¿no? Sino que tú estás viendo que estas ideas de Occidente, del crecimiento, de la modernización, que llegaron tarde a Oriente, pues es lo que está catapultando a esta última región, a los crecimientos económicos que ahorita vemos en China, en la India, y que de alguna forma es darle a entender a este lado de que, oye, pues ya estamos bien avanzados en lo que ustedes alguna vez fueron líderes y no nos vamos a parar. Y ahora que estamos viendo que la institucionalidad, por ejemplo, de la ecología mundial, que se reventó, pues porque los occidentales llegaron a levantarle la mano a los de Oriente, oye, pues tú no te puedes contaminar el mundo porque no sé qué, y qué dice Oriente, oye, pues tú no me puedes tampoco exigir, si ya te has dado el gusto de contaminar 200 años para industrializarte, pues tú no puedes venirme a decir qué hacer. Exacto. Y ahí es donde se muestra la fractura institucional, que de alguna forma ya vemos hoy, que en la práctica tienes que cada quien está llevando el capitalismo a su conveniencia, ya sea corporativista como en Occidente o de Estado como los grandes gobiernos metiches como son los chinos, como son los indios, como son los rusos. Aquí en América Latina lo vimos y lo vemos con Brasil, una potencia que forma parte de estas famosas BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, estos países o economías emergentes. Y bueno, la retórica un poco de Estados Unidos es a Brasil es no puedes explotar el Amazonas porque es un pulmón que pertenece al mundo, es patrimonio mundial, digamos, natural. Y un poco la respuesta de Brasil en esta tesitura es, bueno, ustedes conquistaron el oeste norteamericano y nadie les puso un hasta aquí. Responde esa industrialización que se llevó a cabo en los Estados Unidos a finales del 19, principios del 20 y durante todo el 20, y que contaminó a... hoy lo siguen haciendo, Juan Carlos, el tema del protocolo de Kioto, pues es el único país que se resiste a firmarlo, lo sabes muy bien. Bueno, pues no creo que tengan cartilla moral como para irle a recitar el evangelio de la sustentabilidad a otros países cuando ellos han hecho verdaderas porquerías, ¿no? En su territorio geográfico y luego en la frontera con México, ¿no? Sabemos que buena parte de la frontera sur de Estados Unidos con México es hay puntos de vertederos, digamos, de sustancias químicas, de cosas que no tenemos ni idea a veces. No, y viéndolo por el lado de ahorita, porque de repente podemos ver que las grandes utopías también hegemónicas se fracturan, pues yo diría una analogía con Lutero y la Iglesia Católica, que en el siglo XVI, pues gracias a los medios de comunicación, pues ponen entredicho una institución que dominaba, por supuesto, el discurso y la cultura, y ahora pues con gente como Edward Snowden, estos nuevos héroes de la internet, pues no le ha ayudado mucho la tecnología a los Estados Unidos, que ahora está buscando limitar las libertades de la misma, y ya pues lo vemos, no nada más con la sobrecomercialización de internet, sino también con candados que se están tratando de aplicar, pues para frenar este flujo de verdades que están poniendo en entredicho a Occidente, y que pues ya hacen que, por ejemplo, Brasil ayer compró unos aviones, iba a comprar Boeing, y realmente nunca los iba a hacer, porque ya tenía decidido no comprar Estados Unidos. O sea, Sudamérica ya se le desprendió a los americanos. Compró unos casas a Suecia. Exacto, como hicieron los del sudeste asiático, que rompe definitivamente con Estados Unidos y Francia y con los ingleses. Pues ahora Sudamérica, exceptuando obviamente Colombia y Chile, tienes tú que ya están haciendo política propia. Y esto de Uruguay, de legalizar la marihuana, más allá de eso, es que el Estado, o sea, toma el control del mercado, siguiendo una línea que te digo, que los estados están tomando relevancia en Oriente, y que poco a poco es una tendencia que siguen las grandes potencias, que ya no necesariamente crees que es un globalismo, una globalización, como la había pronunciado la OMC o otras instituciones, sino que ahora no nada más se habla de estados fuertes, sino también de regionalismos. Y uno de ellos es Sudamérica, y otro sería, obviamente, Asia. Y bueno, definitivamente, estas nuevas regiones, que es Rusia, lo que quiere hacer con esta libertad de flujo comercial en Ucrania y otros países de la ex Unión Soviética, y claramente China, con esta nueva ruta de seda que están buscando unir a 3.000 millones de gentes en nuevos mercados euroasiáticos, claro, pues que tienen muy preocupados a Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y en este sentido, pues la geopolítica es parte de la globalización o de la desglobalización, que te hablo no nada más de una fractura civilizatoria, sino que se ponen en entredicho, como lo decía, la cultura, el discurso, la semiótica, son los mismos símbolos que fluyen en las redes y en la televisión, y que ya no todo el mundo se cree que todo tiene que ser una forma de vida, ¿no? Hay una película en cartelera ahora mismo, Juan Carlos, que seguramente, bueno, no sé si la hayas visto, pero es de corte juvenil, pero me parece muy interesante porque pone en perspectiva una metáfora muy interesante acerca de Occidente. Se llama Los Juegos del Hambre. Bueno, esa fue la primera versión, y esta secuela se llama... Te iba a decir, El Gobierno de Calderón. En Llamas, también. Pues, parece perdón, una ficción. Bueno, es una película. Bueno, En Llamas es una película que mucha gente habrá visto y propone un modelo distópico, un mundo futuro, donde la sociedad se ha polarizado a sus máximos extremos. Pero hay un retorno, digamos, a la sociedad del espectáculo, una especie de Roma imperial donde es necesario ofrecer la sangre de la gente más pobre, más oprimida y marginal. Pero bueno, el caso es que en esta arena de entretenimiento, los héroes que van a jugar los famosos Juegos del Hambre para sobrevivir, no solo son como gladiadores contemporáneos, uno de ellos en algún momento dice, un tipo muy brillante, un afroamericano, dice, todo sistema tiene su falla, su fisura. Es decir, acabas de mencionar, comento esto porque una simple línea de un guión de ficción o de ciencia ficción puede ser muy revelador para entender lo que está pasando en el mundo contemporáneo. Snowden es una falla del sistema, es decir, jamás se hubieran imaginado que alguien, un muchacho de 29 años, 30 años, que operaba a cierto nivel muchísima información, se saliera del sistema, ¿sí? Y permitiera una fisura que expusiera de tal manera a los Estados Unidos frente al mundo, con las consecuencias que ya hemos visto. Pero bueno, estamos hablando del nuevo mundo feliz. ¿Qué es lo que nos tiene hoy en el 2013, a finales del 2013, principios del 2014? Estamos ya casi a la mitad de la segunda década del siglo XXI. Se nos ha ido como agua esta primera década. Pero habría que hacer un análisis. Te propongo que demos un brinco en 5 minutos, que regresemos 2 siglos atrás para analizar qué pasó en el 19, muy brevemente, en el 20, y por qué hoy estamos tambaleándonos en esta estructura posmoderna, o lo que llama Zygmunt Bauman, este gran sociólogo austriaco, judío austriaco, polaco, perdón. La modernidad líquida. Exactamente, la modernidad líquida es un concepto muy interesante. Si nos vamos hacia el 19, Juan Carlos, vemos que tenemos lo que los historiadores llamaron un siglo largo, es decir, long durée. Exactamente, el famoso siglo de Metternich, el concierto de Viena. Exactamente, todo este asunto, era el ministro del Imperio Austrohúngaro. Que le dio la cartilla a Napoleón. Exactamente, él creó una especie de Pax Europea que duró literalmente, bueno, obviamente se le llama así a su siglo, pero el periodo que los historiadores analizan años. Va casi 120 años, porque lo consideran desde 1789, o sea, desde la Revolución Francesa hasta 1914. Hasta la Primera Guerra Mundial. Hubo una especie de Pax Augusta o Pax Europea que duró 120 y pico años y que mantuvo Europa más o menos, después de guerras de religión y todo lo que se vivió en Europa, digamos del 16 al 18, el 19 vive una relativa tensa calma donde hubo un equilibrio imperial. Porque estaban peleándose afuera en las colonias. Por supuesto, eso tiene que ver con colonialismo y tiene que ver con lo que vamos a analizar de mediados del siglo XX y principios del XXI, las reverberaciones. Es el siglo más pacífico de la era moderna, irónicamente. El 19. Por lo menos en Europa. El 19, exacto. Desde luego. Sí, porque si te vas al 17 es un escándalo. Exacto. Las guerras de religión. Y el 20 es el peorcito. Los hugonotes contra católicos, fue un desastre aquello. Abuelo de pájaro, entramos al siglo XX y lo que tenemos es que se acaba la Belle Époque, la época feliz, y en el 14 estalla la Primera Guerra Mundial. Son 4 años de carnicería, además una guerra industrializada, no se había visto esto jamás. Es de una brutalidad y los traumas quedan en la psique colectiva de la población civil durante décadas. Y se piensa que jamás, después de una barbaridad de tales dimensiones, de la Gran Guerra, la llamaron así, imagínate, la Gran Guerra, se pensaba que jamás se iba a volver, se crea la Liga de Naciones. El caso es que nunca más iba a haber una guerra. No tardaron, no pasaron más de 20, 20 y pico años cuando ya estaba estallando la Segunda Guerra Mundial. Pues porque se metieron los americanos, ¿verdad? A después de hacer eso. El tema es Occidente. Si lo ves desde una perspectiva de colonial, es Occidente. Es los males que Occidente generó. Me metería en un tema muy complejo. Pero los males que Occidente generó con el imperialismo y la globalización, la primera globalización, la de 1492, con Colón descubriendo América, y la industrialización del mundo, se le revierte en Europa en su propio suelo y eso genera la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que no me meto ahora porque es muy complejo. Pero lo que voy y las es, independencias, obviamente, también. Bien, después de la Segunda Guerra las Mundial. Las migraciones después de regreso a casa. Para... Eso genera, es lo que se llama el giro de colonial. Que es lo que ahorita está reventando, que es el multiculturalismo. Exactamente. Y está pasando facturas que no se hubiera imaginado la Europa feliz de finales del siglo XX. Sí, porque te quedaste con el de que, bueno, se independizó Jamaica, Medio Oriente, la India. Y luego te quedaste con el de que qué bonito es estar produciendo barato, ¿no? Y una vez que se independizan, bueno, pues que se vengan acá. Aquí les damos, los colocamos en un gueto y nunca creyeron que se iban a multiplicar al grado de poner en entredicho la cultura. En la misma política. La ideología, la religión, la identidad nacional de países que si bien ya se habían secularizado, ya tenían poco que ver con un cristianismo practicante, digamos. Pero la matriz cultural está en riesgo, es decir, todos somos cristianos culturalmente, venimos de una matriz cristiano occidental. Eso está en entredicho hoy en Europa, en países como Francia. Es realmente alarmante para muchas conciencias ortodoxas el hecho de que los musulmanes estén creciendo a tasas muy rápidas y que haya más mezquitas activas de pronto que iglesias. No, pues que la iglesia ya nada más son museos. Son museos, eso ya lo sabemos. El tema, Juan Carlos, es para cerrar la idea que te estaba proponiendo. Tenemos a mitad de siglo XX la Segunda Guerra Mundial, acaba esa guerra, nos enteramos de los horrores del Holocausto, vienen los procesos de descolonización, pero no tarda una década en surgir otra guerra, la de Corea, en un contexto ya de Guerra Fría. Y cada década tienes una guerra liderada por, ya sea por la Unión Soviética o por los Estados Unidos. Una al menos. Las más importantes, de luego, son la de Corea en los años 50. Vietnam, desde luego. Muchas guerrillas en Centroamérica, América Latina, por supuesto. África está, bueno, es un polvorín África. Las de Angola, Mozambique, todos estos procesos de independencia, pero que tenían que aliarse a una de dos ideologías, no, la pues izquierda o la derecha. De África no dejaron nada de... más que fronteras arbitrarias, y creían que la gente ahí no se iba étnicamente y a eso pelear. Truena, el caso más notable es el escándalo de Ruanda en los años 90, ¿no? El Holocausto. Y el Congo también, que sigue peleado ahorita. Y ¿no? La República Centroafricana, ¿no? África es un desastre, producto en buena medida. Del colonialismo y del imperialismo europeo. Y del neocolonialismo. Y del neo, por supuesto. Acabo de ver, por cierto, ayer, hago un brevísimo paréntesis, un documental en televisión, en Canal 22, que se llama Why Poverty, la historia de la pobreza. O sea, ¿por qué hay pobreza? Búscalo en YouTube. ¿En África? En el mundo. Y te explica todo esto de los procesos de industrialización desde el 18, los procesos de colonización y descolonización y la estructura financiera internacional que hace préstamos a tasas carísimas, de manera que jamás pueden salir los países. A nivel global. Jamás pueden salir los países de esos préstamos. Y eso lo vimos en México desde la independencia, en tiempos de Juárez. Una neoservidumbre, ¿no? Termino la idea, Juan Carlos, y ya te dejo proseguir. Termino la idea con que esta Guerra Fría, producto del el enfrentamiento de las dos superpotencias, Estados Unidos-Rusia, de los años 40, finales de los 40, hasta el 89, cuando cae el Muro de Berlín, produce un entusiasmo, un sobreentusiasmo por parte de la ultraderecha o la derecha conservadora norteamericana. Que ya casi es lo mismo. Que es lo mismo, exactamente. y que dice en voz de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre. Exactamente. ¿Y qué es esto? Que llegamos, triunfó Occidente, triunfó el liberalismo, el libre comercio, la libertad, todos las los virtudes. Valores en los cuales se asienta Occidente y liderados por Estados Unidos, triunfan frente a la caída estrepitosa del Imperio Soviético. ¿Qué pasa? Dura 12 años esa alegría y algarabía. Sin contrapesos. Sin ningún contrapeso, pero es muy poco tiempo a lo que voy. Pero si contrastamos, lugares, ¿no? Contrastamos con el siglo XIX de esta Pax Europea de la que te hablaba, 120 años de relativa paz, contra 12 años de este triunfo muy cantado, muy celebrado de los Estados Unidos, llega el 2001 y, oh sorpresa, viene la caída de las Torres Gemelas. Es decir, a 12 años de la caída del Muro de Berlín, viene la caída del imperio más ostentoso, del poderío financiero, del complejo militar, financiero, industrial norteamericano, que es las Torres Gemelas. Y eso cambia la ecuación. Y ahora sí, pero bienvenido, pues, nuevo siglo XXI. Sí, pero con eso sacaron las navajas, ¿no? O sea, ¿cómo dijiste tú? ¿Cómo llamaste el programa? Sí, Nuevo Mundo Feliz. Nuevo Mundo Feliz en el 2001. Se nos abre la perspectiva del siglo XXI. Frente a una gran incertidumbre, que es que el gran imperio mediático, industrial, militar, se fractura con esta fisura que se abre desde dentro, porque fue atacado desde... Estoy de acuerdo, pero también generalmente, si tú ves en la teoría del shock, la doctrina del shock, pues generalmente las grandes aventuras militares y la expansión viene de una gran excusa, ¿no? O sea, siempre hay un archivo expiatorio en todo movimiento histórico. Y digo, esto es público, hay un dossier que pueden accesar por internet, que es los siguientes 100 años de energía. Y esto, yo no estoy diciendo que fue una conspiración, pero de que se utilizó lo de los 2001 y las Torres Gemelas como la justificación para ir a expandirse en Medio Oriente, en Asia Central y en África. No me cabe duda, ¿no? O sea, ahorita lo vemos ya 10 años después. Y es muy clara la lectura. Por fin, el pueblo americano ya está más de 56% diciendo que la guerra en Afganistán fue una estupidez. Digo, después de 12 años, ¿no? Uh-huh. Y creo que ya nos empezamos a dar cuenta que lo que están buscando es rodear a Rusia y a China para evitar que se cuaje lo que te digo de esta unión centro- y euroasiática, que una a más de 3 mil millones de personas y que inmediatamente sea el área comercial más grande del mundo. Entonces, ya aquí no estamos hablando de que si libres mercados o que si la mano de Dios, no. Los mercados, hasta en el neoliberalismo, se refuerzan con el Estado. El Estado ha crecido, irónicamente, en Estados Unidos desde Ronald Reagan, que básicamente decía que no, que el Estado no servía para nada, pero irónicamente crece y crece y crece, porque la visión también liberal es de que los mercados no son algo a lo que llegamos por naturaleza, como diría von Herder con su famosa gran etnia y gran nación, sino que realmente los mercados hay que crearlos, hay que reforzarlos, pues para que sea una forma de vida bien sancionada por el Estado y en una alianza feudal con otras instituciones privadas, pues para asegurar la predilección de ciertos valores sobre otros. O sea, ceteris paribus, todas las cosas estando iguales, generalmente no ganan los valores per se, sino que gana la política dura, gana la televisión, gana el discurso, gana la lengua del líder del planeta, gana la tecnología, y no es novedad. Eso tiene desde la edad de bronce o desde la edad de cobre, ¿sí? Que el que tiene acceso a las tecnologías, ¿sí?, va generalmente a mandar. Pero lo vemos con las intenciones americanas de, para poder hacer algo y salvarse de esta nueva área comercial, pues está buscando a una docena de países, pues para firmar tratados, ¿sí?, para reforzar patentes, medicina, para poderse vender a meter aquí y hacer fracking, ¿sí?, sin ningún problema legal, ¿sí? Y bueno, no mucha gente los está siguiendo. Pero lo que voy es de que ahorita la política real se está recrudeciendo increíblemente porque ya nos dimos cuenta que no hay ni buenos ni malos. Que realmente la historia se sigue escribiendo, pero que está mucho más disparatada. Y yo no sé cómo le van a hacer para para darle coherencia a esto, porque no me queda claro qué es lo que está sucediendo. Lo que sí te digo es de que en números, Oriente está empezando a sacar la cabeza, ¿sí? Y están poniendo en entredicho a la forma de vida. ¿Qué es lo que falta? Pues falta que cambien los medios, cambien la cultura, cambien la hegemonía cultural, como decía Gramsci, pues para que finalmente la gente pueda decir en 20 años que por lo menos hay una competencia del inglés, que sería el mandarín, que todavía no nos toca, obviamente, en México, pues que seguimos casados con el fútbol americano, ¿no? Sí, pero ya empiezas a ver clases de mandarín en espacio, aquí en Monterrey, hay clases de mandarín ya en el Tecnológico o en la Universidad Autónoma, cosa impensable hace 5 o 10 años. Para botón de muestra, Juan Carlos, la Universidad Autónoma acaba de abrir un centro de estudios asiáticos aquí en Monterrey, precisamente para salir de nuestro regionalismo y de la triada carne asada, cerveza, fútbol, soccer. Nos presenta la posibilidad de estudiar un diplomado, por ejemplo, en estudios asiáticos, donde analizamos las economías y las tradiciones y culturas de China, Corea y Japón, precisamente para ver hacia dónde apunta el mundo en el siglo XXI y subirnos en ese tren, porque el tren ya no es seguir a Texas, ¿verdad? Pregúntale al gobernador. Bueno. Ese es el asunto. Pero para que veas que cómo nos está llegando, por supuesto, en 20 años la lectura será muy clara. Pero ya la hegemonía cultural de Norteamérica se empieza a resquebrajar, y cada vez acabo de caminar por los pasillos de aquí de la UDEM y vi en los murales, Asia. Todo es Asia. Es decir, los alumnos de la UDEM pueden hacer veranos en Bangkok, en Japón, en Yokohama o en China. Sí, ya no es Chicago, sí sigue existiendo, pero ya se dio la transición. Es muy interesante hacer esas lecturas, ¿no? Así en lo inmediato, ¿sí? Desde luego vamos a ver un mundo muy interesante, se está tomando forma. No es fácil entenderlo desde nuestra perspectiva presente, porque está sucediendo muchas cosas, es una matriz muy compleja. Pero si tenemos elementos del pasado, podemos más o menos alumbrar y hacer cierta perspectiva para entender los posibles escenarios que nos deparan en 20, 30, 40 o 50 años, ¿no? En materias de energía, de política internacional, en los escenarios de los intercambios culturales, religión, etcétera, ¿no? Sí, ahorita en la siguiente parte voy a entrar con un análisis de por qué se está yendo el petróleo de aquí. Y porque realmente nunca fue nuestro. Pero déjame ir un corte y regresamos. We'll be right back. Estamos de regreso en Globales, que está hablando del nuevo mundo feliz, que es el que todos estamos supuestamente viviendo. Estoy con Luis Madaria en el 8336-6162-8336-4203. Pues mira, yo le llamo los cuatro jinetes de la alquimia. Son los cuatro elementos que tienen una correlación en las cuatro básicas corporaciones. Y los poderes fácticos más grandes del mundo. El primero siempre es la energía, desde que el ser humano inventa el fuego, ¿no? Es la supervivencia. Es el elemento fuego. Y para mí ese sería ahorita los hidrocarburos, el gas, el petróleo. Después viene, o sea, sin fogata no hay supervivencia. Después viene la tierra, el elemento sólido. Ahí son las armas, la territorialidad. Sí, la lagartija, el reptil. Y eso es el armamentismo, ¿no? Para defender la energía. Después viene la economía, el crédito, los ríos de crédito, el flujo. Este para mí es el elemento agua. Y después viene la cultura, que es la televisión, los símbolos. El entretenimiento. Las verdades, las mentiras. Ese es el elemento aire. Esos son los cuatro elementos. Que si tú ves ahorita las grandes consolidaciones, se dan a ese nivel. Y dicen, bueno, es que ¿qué está pasando? México está vendiendo, no sé qué. Creo que tenemos que ir mucho más allá. Si estamos hablando de que Estados Unidos está preocupado por la consolidación de nuevos bloques regionales, porque realmente la globalización hegemónica americana ha tenido sus fracturas. Digo, Vladimir Putin es el mejor ejemplo como némesis en Oriente. Y obviamente los chinos, aunque más calladitos. Pero realmente Estados Unidos está viendo que tiene que, bueno, desde que se firma el Tratado de Libre Comercio, ya tenían una visión hemisférica de cómo tenían ellos que estar armados, pues para poder competir contra bloques regionales como los que te digo. O sea, ellos no están ahorita viendo en que ya está el euroasiático completamente armado. Si esto se arma, estás hablando de todo Medio Oriente, exceptuando posiblemente Israel, Asia Central, Rusia, China y la India. Entonces ellos están tratando de meterse en Ucrania para que no se consolide el puente, ¿sí? Y para que también Europa no le saque la ventaja a los americanos, porque esto es para el gas y para el petróleo. Entonces, al final dicen, bueno, se arme o no se arme esta Unión Euroasiática, ya como quiera Rusia está buscando su propia región de influencia con la ex Unión Soviética, y China se está expandiendo en Tíbet, se está expandiendo hacia otros lugares, hacia el oeste, también hacia ciertas partes de Centro Asia, y como estás viendo ahorita, Japón se está militarizando, pues porque ya están hartos de estar con la bota de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, la paz americana ya no les va a poder dar arropo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? O sea, para empezar, los recursos del petróleo, pues nunca fueron nacionalizados. Porque siempre te han vendido la gasolina. Si realmente fuera nacional, sí. Sería gratis, como hacen en Venezuela y como hacen en Irán. Allá te cuesta más barato llenar el tanque de gasolina que un bote de agua comprado. Entonces no nos confundamos. El petróleo nunca fue nacional. Siempre desde que se compró, solo quiere decir que tú lo pones en el mercado. Pero mercados petroleros siempre han determinado lo que son los precios. Y más, desde que tú te empezaste a depender del neocolonialismo y el neoliberalismo, de dejar entrar divisas duras que te sirven obligatoriamente para comprar los mismos energéticos que tú irónicamente produces y que poco a poco tienes que ir comprando por tu ineficiencia y porque te están obligando directamente a que no desarrolles vehículos automotores, tú sabes que tenemos firmados en la Constitución, pues dices, oye, pues nunca hemos sido soberanos realmente en la energía. Entonces ahora, básicamente que se les acabó el petróleo a los americanos, y que quieren empezar a competir y tener más control sobre el mercado, pues buscan arrastrar a Irán hacia su esfera de influencia, pero en el camino, que Irak no les funcionó, pues van a México y dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer oficial la venta del recurso, pues para yo poder hacer y hacer lo que quiera. Entonces ahora se van a venir a meter aquí, literal, al subsuelo, aunque los diputados que firmaron a favor digan lo contrario, y eso quiere decir que la soberanía, que ya de por sí estaba medio quisquillosa, pues ahora de facto se van a venir a meter. No, perdón. De facto se metían. Ahora legalmente se van a venir a meter claro. a hacer lo que quieran. Entonces, ya para terminar, eso de haber limpiado de forma genocida la frontera, la nueva cultura, que es esta tercera posición, chicana, pues que mucha de la gente que se ha muerto es de ahí, pues te empiezas a dar cuenta que había una lucha entre México y Estados Unidos para debilitar este cinturón nuevo, pues para que tampoco emerja una cultura de 100 millones de gentes, que es lo que vivía entre Estados Unidos y México, y que ahora medio que le han dado ahí un golpecito, ¿sí? Para debilitar, y pues para que Estados Unidos pueda tener todavía la puerta abierta para venir a hacer en México lo que le plazca. Entonces, esto viene siguiendo ya para terminar estos cuatro nuevos elementos jinetes de la alquimia, que es que las corporaciones se están uniendo a favor de la manutención de los cuatro elementos. El fuego, que es la energía, los energéticos, la tierra, que son las armas y los territorios, el agua, que son los créditos, la finanza, y obviamente el aire, que son los símbolos y los medios de comunicación. Hay un libro, Juan Carlos, que explica muy bien esto. Tú lo aterrizas en la geopolítica, digamos, del hemisferio occidental, en la relación bilateral Estados Unidos-México. Hay un libro de Alfredo Jalife Rame que se llama Guerras Geoeconómicas y Geofinancieras, y explica todo esto de lo que estás hablando de una manera magistral, sobre toda la problemática que viene de los años 80 a nuestros días en términos de quién se queda con el petróleo, con la base de energía más poderosa del siglo XX, y todavía lo será en el siglo XXI en buena medida, ¿no? Aquí el tema que estás, digo, hay muchas ramificaciones. Hay un autor norteamericano que se llama Morris Berman, a quien has tenido el gusto de entrevistar, ¿sí? Vía telefónica, y es autor de unos libros muy interesantes sobre la decadencia de Estados Unidos. Why America Failed. Bueno, yo conozco. Las raíces del fracaso americano. Ese no lo conozco. Yo tengo es el uno, más nuevo. Yo tengo uno que se llama Edad Oscura Americana. Sí, sí, sí. Sí, y está hablando de la franca decadencia o colapso del imperio norteamericano. Y que bueno, todas estas acciones son como estertores, ¿no? Son como patadas de ahogado de un imperio, de un gigante que se está ahogando, ¿no? Está metido, y que nos está arrastrando con él. Por supuesto, porque sabes que la economía fue movida en buena parte en el siglo XX por los Estados Unidos. Pero hoy ellos mantienen una deuda de ya no sé qué cantidad. 17 de trillones de dólares. Millones de millones de dólares. Es un océano de dinero. No hay un analista o hay un prospector de escenarios que te pueda decir de qué manera Estados Unidos podría salir de esa debacle. Y la deuda la ha comprado China, dicho sea de paso, o buena parte de esa deuda. Sí. De manera que están... La estaba comprando. O la estaba comprando. Hay otros autores muy interesantes como Sigmund Bauman, que habla también de los daños colaterales que ha generado el imperio norteamericano. Y que llaman, bueno, Bauman y otra autora norteamericana crítica, una judía brillante, que se llama Judith Butler. Ella habla de en un libro que se llama Los Marcos de Guerra y las Vidas Lloradas, habla brincamos a otro escenario, Juan Carlos, al tema de la bioética y la dignidad humana. ¿Qué seres humanos valen la pena en este mundo? ¿Bajo qué signo de nacionalidad? ¿Pregúntale a Bill Gates para que te responda? Por ejemplo. No, pero no solo porque sea norteamericano o el hombre más rico. Hay mexicanos que son muy ricos y también tienen esa... Están desarrollando vacunas para esterilizar a la gente que no deseable. Ah, no lo sabía. Sí, bueno, claro. Esa es la filantropía de los nuevos íconos. Eso es parte de la posmodernidad. Pero no te sorprenda, eso sucedió en los años 70 aquí en México. Bajo el IMSS había regiones del sureste mexicano donde se esterilizaba, perdóname, a mujeres indígenas. Sí, claro. era un tema muy fue muy controversial y en fin, el asunto es que hay varios autores de la izquierda norteamericana brillantes como Butler, como Noam Chomsky y otros, este que he mencionado, Morris Berman, que hacen una crítica muy interesante sobre el imperio norteamericano y la decadencia que es que le estamos viendo los signos claros, ¿no? De esta caída del gigante americano. Tenemos una llamada. Bueno, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Franco? Saludos a Luis Madaria también. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, Luis. Un poquito en sintonía, y bueno, Regresando a la matriz del título del programa, Un Nuevo Mundo Feliz, recordando un poco a Huxley y demás, ingeniería social y todo este asunto. Por ahí hay a propósito de recomendaciones de libros, hay variopintos ahí para estas felices épocas de hiperconsumo. Exacto. Hay un ex agente ahí de la KGB que de repente tiene sus bandazos interesantes, algunas pinceladas, algunos golpes efectistas, cierta sustancia que se llama Daniel Estulín. Un poquito ahí dentro de esta onda conspiranoica y demás, pero ahí de repente, como diría en su momento Napoleón, pegando las figuritas, leyendo El Orden del Caos, hay cosas interesantes. Su título, el libro este de este cuate se llama El Club de los Inmortales, y maneja un poco la especie de por ese estilo, ¿no? De irse apropiando de todas las, digamos, hablando de alquimia y demás, de todas las tecnologías para crear una especie de avanzada de élite que pueda prolongar la vida, etcétera. Y está interesante, parece que el cuate ahí se lució un poquito y tira algunas perspectivas, y no sé, me recordó esto del mundo feliz, del nuevo mundo feliz. Pues sí, en esencia mucho pasa por el control energético, ¿no? Claro. Yo creo que es la gran, recordando lo que mencionaste ahorita de los cuatro elementos de uso alquímico, esa gran ilusión, ¿no? De ir proyectándonos aquí en esta vida, en este espacio y tiempo, prolongar nuevas vivencias, etcétera, ¿no? Así que parece que está interesante este cuate, Daniel Estulín, Club de los Inmortales. Yo creo que daría para una discusión fascinante de los cambios que nos imaginamos que se van a venir, ¿no? Perfecto. Bueno, un saludo y felices fiestas, pues. Gracias, igual. Okay. Qué amable, gracias. Hemos tomado nota del texto y ciertamente lo podríamos poner en diálogo con otros autores y libros que estamos aquí mencionando en el programa, en función de esta idea de un nuevo mundo feliz de cara al siglo XXI, que ya entramos al siglo XXI. A propósito de autores, hablando de esta desilusión que nos genera, he mencionado a uno que se llama Tony Judd. No lo he mencionado, más bien traigo el libro aquí, no lo he comentado. Tony Judd es un judío británico, recién fallecido hace un par de años, y tiene un texto que se llama Algo va mal. Él es un experto en la posguerra, Juan Carlos, y hace unas reflexiones críticas sobre lo que ha salido mal en ese tiempo, en la segunda mitad del siglo XX y a principios del XXI. Y pongo en diálogo, me viene a la memoria, un texto de Humberto Eco que se llama A Paso de Cangrejo. Y es una colección de ensayos que van del 2001 a 2006. O sea, se centra en lo que pasó en el mundo en 5 años, del 2001 al 2006, y le llama A Paso de Cangrejo porque dice que vamos exactamente así, hacia atrás, porque después del 2001 sucedió esto que otro autor, que también sería tema de discusión muy interesante, que se llama Nicholas Taleb Nassim, autor del libro El Cisne Negro. Sí. Eso es un librazo también para ponerlo a dialogar. Pero había el que cine ver negro, si... Lo que sucedió, al margen de teorías de conspiración, no nos metamos en eso. No. Lo que sucedió, nadie se lo esperaba. Absolutamente nadie. La caída de las Torres Gemelas es un cisne negro. Es un evento absolutamente improbable que cambió el rumbo de la historia y nos dejó en un escenario absolutamente incierto. Pero también, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Pero también eso del cangrejo, si te pones a ver, pues vamos para atrás, pero de este lado del mundo. O sea, no será una visión eurocéntrica, porque al final esto del 2001 y lo que ha pasado, pues no ha sido más que darle más vuelo a los orientales. O sea, entre más le regamos de un lado, pues siempre el otro lado va a ganar. Ah, por supuesto, suma cero. Entonces creo que entre más estemos tratando de reforzar estos cuatro elementos, pues también del otro lado le están jalando a la cobija. Déjame entonces, comentar dos cosas aquí. Se están peleando por la tierra también, por pequeños pedazos de isla en el mar del sur de China. Sí, porque están surgiendo liderazgos que estaban dormidos, sí. Liderazgos de estas potencias antiguas, sí. Reinos y demás. Y si ves que surge Sudamérica, pues no es por buena gente, no es porque realmente el hambre de recursos China e India pues está haciendo que el cobre suba y que otros elementos en Sudamérica que le están permitiendo económicamente emanciparse de la visión del Fondo Monetario. Luego tienes tú que la televisión y el discurso pues por ejemplo, Bollywood es un exportador neto de películas y modifica la cultura de muchas partes de Asia, aunque también tiene mucho que ver Hollywood, cuidado. Y hablando de crédito, pues ahora el yuan renminbi, la moneda china, ya se está colocando en bancos interesantes en Londres, en Bruselas, obviamente en Estados Unidos, y creo que ya la moneda número 3, si no me equivoco, en algunos casos ya estará compitiendo con el euro. Y bueno, que el estimado público no se sorprenda que algún día sea la primera moneda. La historia nos habla de que todas las monedas han sucumbido a su propia sobreimpresión inflacionaria. Y bueno, algún día también a los chinos les tocará pagar las cuentas. Pero ahorita, pues yo para sintetizar mi comentario, es que México tendría que estar volteando a ver, no nada más a nivel universitario, sino a nivel múltiple, qué estamos haciendo para aprovechar esta energía que ya se está dando en Oriente México y que muchos están, como Brasil, tomando ya ventajas a México. Te comento algo. La noticia salió hace una semana, aprox. Creo que la Universidad de Shanghai o el sistema escolar chino es el número uno a nivel mundial. Salió la noticia hace... ¿Pero de primaria y secundaria? ¿O de mayores también? Es que no recuerdo si era una universidad o el sistema quizás de educación elemental. Se me creo hace que sigue siendo Harvard, ¿no? Ahí anda Calderón y así. Bueno, el tema es que en el diplomado que te comentaba que recién cerró la Universidad Autónoma de Nuevo León, un diplomado en estudios de China, Corea y Japón, vinieron expertos del Colegio de México aquí a Monterrey a exponer la situación de tradición, geografía, cultura y economía, y haciendo algo también de prospectiva, sobre estos tres países. Decían algo sobre Corea muy revelador. Corea en los años 80 estaba más o menos como México, y en los 90 tuvo un despegue. Obviamente se afilaron todas las políticas públicas, la iniciativa privada. Gracias a la dictadura, ¿no?, de Park Chung-hee, un poquito antes de que entrara el neoliberalismo. No lo sé, Juan Carlos, no lo sé, pero el caso es que Corea ahorita está en la luna y México está donde está. En la lona. En la lona, exactamente, creo que la metáfora es buena. Ellos están en la luna, nosotros en la lona. Japón está viviendo ahí un descalabro y China va en Saturno ya. El tema es hacia dónde va. Tú decías ahorita lo de la una visión muy eurocéntrica, pensando en que el cisne negro le pegó a Occidente. Es que pues nosotros, sí. Es que nosotros somos los que estamos emproblemados. Sí. Pues el mundo está en otro lado también, ¿no? No todo el mundo es San Pedro Garza García, estimado público. Afortunadamente. Y hay otro tema aquí muy interesante sobre el giro del colonial en América Latina, que es importante poner en la mesa de discusión. Hay un concepto que usa Enrique Dussel, este teórico argentino radicado en México hace muchísimos años ya, un filósofo muy importante. Él habla de transmodernidad. Transmodernidad, no posmodernidad. Es más, él hace una crítica a la posmodernidad. Él dice, así como Bauman propone que no estamos en la posmodernidad, sino viviendo tiempos de la modernidad líquida. Hay otros filósofos en la UNAM que hablan de tardomodernidad, sí, modernidad tardía. Básicamente. Dussel propone la transmodernidad, es decir, una modernidad, una época de la humanidad donde se rompieron los ejes verticales que iban de a norte a sur, es decir, de Europa al resto del mundo, en un eje vertical. El diálogo deja de ser ahora Europa, África, Europa, América Latina. Sí, centro-periferia, ¿no? A ejes de diálogo horizontal, es decir, América Latina dialoga ahora con Medio Oriente o con multipolarismo, Sudáfrica. Otra forma de decirlo. Sí, sí. Bueno, no, es más complejo que eso. Es más complejo. Él habla de... dentro de lo que se conoce como el giro de colonial, habla de estas posibilidades que rebotan en nuevas formas de relación política en el mundo, donde Estados Unidos pierde protagonismo en este juego internacional y surgen ahora este asunto de las BRICS, lo que le llamamos. Hay otro fonema ahora sonando que incluye Indonesia, México y no sé qué otros dos países. Son APEC, cuatro. No. Es algo muy nuevo. Se me fue ahora el nombre. Son otros cuatro países. México, Indonesia y otros dos que se me escapan ahora. Que están ahora en los medios. Así como las BRICS, está este otro un cuatrinomio de países. No, pues quién sabe. En fin, pero habla de eso. Ya el diálogo intercultural, internacional y económico se está dando a niveles horizontales, ya sin la primacía, digamos, de los Estados Unidos. Sí, pues da para eso. Mucho. Digo, ayer Peña Nieto le regaló $1,000,000 a los refugiados sirios en Turquía. Aquí no hay refugiados internos, desplazados, me imagino, como para estar regalando millones de dólares afuera. Pero bueno, la política imperial ahora tiene visos muy peculiares, ¿no? De andar de buena gente en otro lado, ¿no? Creo que por un lado es bueno para las relaciones internacionales, quién sabe si para la política doméstica de este país, pero estoy de acuerdo contigo en que no nada más es imperativo en que nuestro país busque y nuestra comunidad otra forma de interacción, otro nivel de interacción menos jerárquico. Tristemente sigue siendo lo comercial y el dinero lo que nos posibilita la globalización. Pero bueno, tendríamos que aprovechar esta entrada de ideas alternativas pues para que la gente busque caminos y que para que se ubiquen en nuevos discursos, en nuevos espacios de representación que nos abran posibilidades, más allá de aventar una pelota de fútbol americano. Veía ayer en una entrevista grabada con un personaje clave, creo yo, en la Academia Mexicana, el doctor Alfonso Ruiz Soto, poco conocido aquí en Monterrey. ¿El cuarto camino? No. Ese es Miguel Ruiz. Ese es Miguel Ruiz. No. Sí. Alfonso Ruiz Soto es el de Gurdjieff, ¿no? El que se viste de blanco y todo. No. Bueno, no sé. Sí, claro. Alfonso Ruiz Soto, sí, es de semiología. Sí, bueno, también estuvo en Camino Gurdjieff, cuarto camino. Pero bueno. ¿El del cuarto camino o los cuatro caminos es un libro? No, el cuarto camino, sí. Bueno, el tema es... Alfonso Ruiz Soto funda algo que se llama el Instituto de Semiología de la Vida Cotidiana y hace una crítica muy interesante a los procesos educativos de Occidente. Conductistas. Por supuesto. Y positivistas, ¿sí? Claro. Y él habla de un hueco que está al centro de la educación formal en Occidente y que es el ser, la persona. O sea, desde los modelos curriculares del positivismo nos enseñan química, matemáticas, historia, geografía, política, pero no vemos nada de cómo funciona la persona, el ser humano. Hace una crítica muy importante esta filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, en un libro que se llama Democracia y Humanidades. Sí. Dice, cada vez se destierra, lo hemos vivido en México en los años en los 12 últimos años, en los dos sexenios, se exiliaron a las humanidades de la currícula escolar. Y eso te remite, produce pues gente parte que no de la piensa. Estandarización de la privatización, ¿no? Que todo sea para el dinero, eficientar los procesos y que la gente sea funcional. Eso es siglo XIX. Y eso es la metáfora perfecta de eso. Es Charlie Chaplin dando vueltas en el engranaje en la célebre película. O Metrópoli también, ¿no? La película se llama Tiempos Modernos. Claro. Cuando los engranajes se tragan a este hombre. Esa es la... James Joyce, ¿qué más? En fin, feliz mundo, feliz siglo nuevo. Bueno, déjame terminar y pues, digo, hablamos del mundo feliz. Ulrich Beck habla de la brasileñización del trabajo, que básicamente quiere decir que empiezan los desempleos porque externalizaste y que reduces el nivel de vida, pero el mundo feliz original de Huxley, pueden encontrar la entrevista, ponen en YouTube 1958, y te aparece acá muy propio, en blanco y negro. Bueno, en el futuro la gente estará enamorada de su esclavitud. Y se estaba refiriendo a esta esclavitud que tenemos con los celulares. Y con la tecnología. Que de hecho es el quinto elemento, el que me faltaba ahí para hacer el pentágono en las alquimias. Pues todo elemento tiene algo que le da la calidad de grado. Entonces no es lo mismo una antorcha que un lanzallamas. Como no es lo mismo una hulera que un arma nuclear. Como no es lo mismo que hablar a señas que tener una televisión. Como tampoco es lo mismo la usura antigua que la banca de Wall Street el día de hoy. Entonces la tecnología es el elemento que, como decía Marx en El Capital, es lo que hace, exacerba las diferencias culturales y obviamente socioeconómicas y que refuerza las políticas hegemónicas y que ahora lo vemos claramente. Que el nuevo mundo feliz es esta tecnología que nos hace realmente creer que estamos liberados, pero que realmente no estamos emancipados y que realmente es una ilusión que nos damos cuenta cada que tenemos que ir a recargar el teléfono o que tenemos que estar actualizándolo pues para estar a la moda. Y que no acabamos siendo individuos, como diría Jung, pues porque tenemos un celular verde que se parece al del vecino, nada más tiene un color distinto. Entonces no sé cómo lo veas tú. Precisamente Alfonso Ruiz Soto habla de cómo estamos atravesados en el mundo contemporáneo por los ¿metafóricamente discursos, o literal? De las dos, por el discurso de la moda y de lo que dicta la sociedad y lo mediático. ¿El elemento aire? O sea, el sujeto ya no tiene espacio literalmente, Juan Carlos, para preguntarse por el ser, sino que está atravesado por discursos que lo construyen socialmente desde la escuela, desde la familia, desde la sociedad, y luego en lo inmediato por la moda, por las nuevas tecnologías y por la educación. Y lo que se produce aquí es un fenómeno de anestesiamiento. A ver si cabe la palabra. El ser humano contemporáneo, el sujeto contemporáneo está anestesiado por la comodidad del consumismo contemporáneo. Quien puede pagar por ello. Y las clases que están revelando. Y las que no están anestesiadas por el fútbol, por lo mediático, por el espectáculo, por el fútbol barato, por la televisión, por las telenovelas. Sí. Y en esos márgenes. Fíjate, para cerrar mi participación, es que estaba viendo un análisis de la persistencia del neoliberalismo con todas las críticas, con todas las crisis y la perrez que tienen a muchos. Y básicamente lo que está diciendo es que la libertad la reconfiguró, la libertad individual. Que la libertad colectiva, pues no sabemos qué es, ¿no? Nos decían que era el borreguismo, no hemos encontrado la libertad, ¿no? Pero la libertad individual la cooptó, porque lo que hace es esa libertad que eras tú, tomar decisiones y tener riesgos y saberlos y ser consciente de ellos, pues ahora nada más lo que haces es mediatizarla y rellenarla de comercialismo y obviamente de los cuatro elementos de la alquimia, para que el individuo crea que necesita un intermediario institucional, comercial y corporativo, especialmente, que es el que conforma la cultura el día de hoy. Pues para que creas que no vas a encontrar la libertad individual más que a través de estas alternativas. Y pues es que cuando decimos, oye, si no tengo eso, ¿qué tengo? Entonces la paradoja es de que no podemos buscar la libertad individual porque en un mundo tan comercializado, pues no tenemos más que eso como un lugar de salvación, ¿no? Entonces es una nueva religión. Y obviamente los nuevos íconos y todos los nuevos caballeros de este consumo, pues son los celebrities, ¿no? Y acá somos los que les vemos siguiendo. Totalmente de acuerdo. Y qué mejor cerrar con una recomendación de un libro maravilloso que se llama Los mitos de nuestro tiempo, de un autor italiano que se llama Umberto Galimberti. Umberto Galimberti. Y en este texto, Los mitos de nuestro tiempo, él hace una crítica a los mitos individuales y a los mitos colectivos que nos dan identidad en el mundo contemporáneo. Uno de ellos, uno de tantos, habla de la belleza, por ejemplo, y por ende tanta cirugía plástica, la eterna juventud, el mito de las nuevas tecnologías, lo menciona. El mito sustentable, el ecológico y el y del eterno progreso, en fin. Pero nos tenemos que ir porque no hay eternidad de tiempo. Invítame a otro y platicamos de ese libro que es piedra angular para entender el siglo XXI. Y gracias por haber estado aquí, Madaria. Un gusto, Luis, acompañarte, Juan Carlos. Sergio Becerra en controles, les agradezco, estimado público. Les recuerdo que este y otras novedades en su blog, en danzanegra.blogspot.com. Les ofrezco el AZ Moderno gratis, un libro que escribí para ustedes en el 2009. Lo pueden bajar PDF ahí en el blog, danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Soy Mariana Montes y les deseo a todos los radioscuchas.